Hola, buenas tardes. Hoy son las tardes, los días de la mañana del sábado. Exacto, buenas tardes. Día de semana, además, aguante nosotras. Sí, la verdad que no sé. No sé cómo nos liberamos la tarde del jueves y acá Sí. estamos grabando Sí. para ustedes. Así es. Ya nos queda tan poco. La verdad que sí, y quedando tan poco, es sorprendente que hayan hecho todo esto en este capítulo. Ay, sí, hay mucho para hablar. Es que no pasó nada y era un capítulo que, no sé, para mí era clave. O sea, quedan dos, ahora queda uno. Sí. Y ese es un capítulo de relleno. Exactamente, no estoy contenta. No, cero. Cero, no, no, no, no me gustó. Dije, ¿qué es esto? Un montón de cringe de nuevo. Sí, ¿dónde está mi drama? Esto no es un drama. ¿Qué, es como vos dijiste la semana pasada? Es todo muy vainilla esto. Ay, sí. ¿Qué es eso? Bueno. Sí. Bueno, qué sé yo, a ver, seguimos el capítulo, arranca y están ellas charlando en el barcito, ya me Sí. olvidé de qué, pero empieza a hablar Charlotte de que ella tuvo la menopausia, pero que no la pasó tan mal y le agarró más tarde que a las otras amigas. Claro, sí. Y las otras la cargaban por como creída, le decían. Engreída, sí, pero Sí. bueno, Charlotte siempre fue así, como yo soy la mejor y ustedes son todos un desastre. Sí. Ay. Y Así después, que sí. eso ya va el tema del capítulo, que va a ser el sangrado menstrual y el no sangrado y lo que sea. Y lo que sea, Que es el exacto. tema de mi día también. Así que estamos, yo estaba totalmente en el eje del capítulo. Tal cual, tal cual. Fue Estamos muy gracioso. desincronizadas ahora Ay, nosotras. sí. Bueno, ya volveremos. Exacto. Es culpa de la hermosa vacuna del Y COVID. sí, hay un montón de casos de gente que le pasó que le fue alteró todo el Sí, ciclo. a ver si las que nos escuchan, pero sí, a las dos nos pasó. Sí, a mí me dio mucho, en realidad no sé qué pasó, si tuve muchas migrañas juntas por el periodo o si tuve COVID y no me hizo Nunca lo no sé, sabremos. nunca lo sabremos, pero estuve una semana para atrás. Bueno, Bueno. así que nada, Charlotte con su menopausia y aparece Lily que le vino, que está menstruando. Entiendo que no es la primera vez. Claro, no es la primera vez, el problema es que ella tiene un Una pool cumpleaños, party. una pool party y nada, va a estar ahí sangrando, entonces no se pone histérica. Claro, porque no usa tampón, como que siempre usó toallita, me imagino. Y me imagino yo también que sí. Y eso es raro, ¿viste? Porque como que las Yankees, nunca vi una toallita, yo en ninguna serie Yankee, siempre es tampón. Sí, yo también, siempre Siempre. vi eso. Sí, igual. De hecho, de Y ellas en Sex and City siempre usaban tampón, ¿te acuerdas? Se los compartían y qué sé yo, bueno, se lo prestaban. sí, se lo prestaban, sí. Así que me pareció rarísimo. Y de repente, bueno, nada, tiene que usar y no le gusta y es una tortura. Sí, entra en una crisis bárbara la piba. Sí. Qué gracioso. ¿Sabes qué pensaba? Como que ahora este capítulo fue Charlotte y Lily, el anterior también fue Charlotte y Lily, los anteriores era Charlotte y Rock. Es como que, de nuevo, estamos en la misma dinámica de a Charlotte no tiene nada de qué hablar Sí. y no hacer ningún problema, nada. Además Entonces, bueno, es todo. como lidia con sus hijes. Sí, pero todo muy exagerado lo de Charlotte, Ay, muy no, me pareció nada exagerado. patético. Porque dejate de joder, ¿entendés? Hoy en día tenés videos de YouTube para todo que ellas consultan en un momento. Lily agarra Sí. videos y aún así no puede. Y bueno, Se nada. pone a hacer esas payasadas en el baño. Están 3 horas. No, Sí. un horror. Un Así que horror. bueno, nada, ¿qué pasó eso? Nada. Está ella Sí. con Lily, después están en esa cena que va Anthony. Anthony es lo más, pero fue todo muy rápido lo de Anthony. Fue muy ¿No te? gracioso. Sí, Sí. pero fue muy gracioso igual. Sí, dice, tengo una cita, llevo a un chabón con el que estoy saliendo, lo llevo. Sí. Y cuando entra, le dicen que están preparando comida judía y el chabón dice, ah, judíos, son judíos, vieron que todo el holocausto es una mentira. Y él grita ¡out! Eso fue muy gracioso, pero sí, fue muy rápido. Fue muy rápido, tipo la reacción de Anthony fue muy rápido, como que me pareció un poco hasta antinatural, como que... Pero fue gracioso. Sí. ¿Sabes lo que siento de toda esta temporada hasta ahora? Que es muy antinatural, que es muy... Hay cosas muy forzadas. Sí. Recién escuchaba un video que decía como que todo parece escrito por un robot. Sí, exacto. Por un algoritmo. Sí. Como si estuviera leyendo el guión directamente. Ah, eso también, mal actuado, de veces mal actuado. Mal dirigido, todo. Porque, por ejemplo, lo que no digo que Anthony, el actor, no me acuerdo de Anthony, sea malo ni nada. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero esa situación fue antinatural porque no lo puedes decir tan rápido, ¿entendés? Es como que no hubo ni un fue un microsegundo hasta que pegó el grito. Como que ya como si ya supiera lo que iba a decir. Sí, claro, entiendo. Sí, no hubo tiempo de procesarlo y dar la respuesta. Exacto, entonces ahí digo, ay, raro. Antinatural. Y además lo que decían que era eso, que se les quema el pan y Anthony trabaja en un lugar y hace pan, ¿por qué no llevó el pan? Sí, tal cual. Bueno, se quema el pan porque Harry la colgó y Charlotte estuvo con no sé cuánto tiempo con el tampón y la hija. Claro. Qué gracioso además todo eso. Como, yo me acuerdo que ¿qué hicimos? Leímos el cosito de los tampones de OB y así aprendimos mágicamente. Sí, obvio. Fue así, ¿eh? No hubo mucha más vuelta. Bueno, igual me encanta esto, como que la madre está re en todo. Pero y es eso un es lindo. Es linda la idea, pero es un montón, es como decís vos. Entonces seguimos con Charlotte. Después, ¿qué le pasa? Que van a hacer esto de la casa que van a pintar. Después profundizaremos. Uh-huh. Y sigue con Lily, que no se puede sacar tampoco en ese baño químico. Que la verdad que no hay tío. Cualquiera que haya ido a un baño de esos, no se puede hacer nada ahí adentro. No se puede estar encerrada. Pero mira, pero esta es Nueva York, camina 2 cuadras. Y tenés un café, pagás el café y te cambias el tapón. Creo que había uno al lado. No pero sé, además es una situación especial. No. No, era muy poco higiénico, todo era un asco. No, sí. Y... Y que no se lo podía sacar. Y me hizo acordar lo del diafragma, que ya lo hablamos también. Sí. Lo de Lily es como poco creíble, como que podría... No caía yo en eso. Era muy largo, se puede solucionar rápidamente, habla solo del tampón y nada, no dicen nada sobre la copita. Ya, entonces, es lo que lo pensé primero, tipo, dale la copita. Bueno, por lo menos sacarla como posibilidad, no sé, raro. Además que le dice como, bueno, entonces no vas a la pool party, bueno, también podés ir y no meterte de última, no sé, no es tan grave. Tal cual. Le puede decir eso también, es tipo, bueno, no es tan grave. Sí, re. La verdad que sí. Así que bueno, eso es... No, después le pasó eso que se mancha todo, un asco, pobre. Sí, pero se bueno, mancha ¿a quién porque... no le pasó? ¿A quién no le pasó? Es más, cuando empezó el capítulo, ¿saben lo que yo pensé? Dije, ¡está embarazada! ¿Qué dijiste? ¿Que está embarazada? Sí. Ay, no, por Dios. Y yo decía, al fin algo flashero. Pero tienen 55 años, ¿no? Eso ya era imposible. Ya sé, pero es que como fue lo primero que empezó a charlar, como no me está viniendo, qué sé yo, que finalmente puede ser menopáusica y qué sé yo, y dije, Y además, ¿qué le pasaba esto en Grey's Anatomy? Claro, y con todo el background de que está full con Harry. Claro. Podría haber sido un caso muy excepcional. Uh-huh. Pero sí, y qué loco que nada, después lo que pasa es este flash period, te decían, ¿viste? Como que es una última escapada de tu cuerpo y ahí le pasó en su traje todo blanco de pintora. Sí, ay pobre, qué bajón. Ay sí, qué bajón. Nada, bueno, eso es todo lo que pasó con Charlotte, la verdad que un embole. Uh-huh. No sé si me anoté algo más. No. Después seguimos charlando de la casa esa. Sí. Y bueno, nada, después del capítulo en realidad yo creo que arranca bien cuando está Miranda que va a buscarle a Chea a su departamento, como que le cae de sorpresa con las galletas, ¿viste? Sí. No sé. Y ahí, o sea, yo lo decía, ¿qué pasó en Cleveland? Que ella el capítulo anterior se fue en el taxi, se iba a buscarla Carle. Sí. Y no nos mostraron qué pasó, no pasó nada. ¿Estuvo todo bien entonces? Por eso, eso fue como, no me podés hacer eso. No podés ahorrarte esa explicación. No. Porque no es que me generas ¿cómo se llama? Curiosidad. Me mataste una línea de historia, la cortaste. Claro, mirá si tenía que ir, no sé, o sea, para mí ahí había algo muy rico además, como le cayó a la mujer y le decía, la verdad que no, salí de acá, no sé, acá yo hago mi vida, estoy en una cosa de comedia, a lo mejor tenía otras parejas. Tal cual. Sí, sí, siento que estoy tomando un té con leche, ¿entendés? Un té con leche y una vainillita. Ay, ni hablar, no sé, bueno, no pasó nada con eso, se ve. Yo ya esperaba como va, esto mirándole va a pegar una trompada en la cara, la se cree que está en una comedia romántica. Y bueno, claramente sí está en una comedia romántica, no sé. Sí, sí, parece ser que sí. Porque después va al departamento y también parece como que va a pasar algo y le dice, no, está todo bien, como que Che es la mejor persona del mundo, entonces todo está bien. Todo está bien y se va diciendo, ay no, voy a ser como Mac Ryan y me voy con mis galletitas. Y después que no le quiere atender, le llama. Ay sí. Que no le quiere atender el teléfono, claro. Y que, claro, Carrie le dice, está jugando con las reglas de nuevo. Que por favor, qué aburrido. Y que eso me da mucha gracia, dice, ¿por qué no dejo un mensaje de voz? Y yo pensaba, nadie deja mensaje de voz. Nadie deja mensaje de voz. Ya no existe más, se extinguió. Se extinguió. Por eso no te dejo un mensaje de voz. Es dejar un mensaje de texto. De, claro, tipo mandar de un texto. Audio, de un audio, sino, pero sí. No, un mensaje de voz. No existe. No existe. Ay, por Dios, no. Así que eso, sí, una decepción. ¿Y qué más pasó con Miranda? Nada de eso, y después tuvieron... esa cita, que también todo estuvo muy lindo, que dijo, ay, yo soy la novia, dijo, y Che la miró, y estaba todo bien, se ve que sí, es la novia. Y sí, o no sé, ahora va a explotar algo en el próximo capítulo. Lo que sí me pareció una frase malísima, porque Che le dice, Miranda, estás re linda, sí. Viste que le dice pretty, y Miranda le dice, bueno, vos también... Uh-huh. O en realidad no sé si decir, como que no sé si le puede decir pretty o si le puede, hay alguna cosa más no tan heteronormativa para decir, como que sí, puedo decirle que está linda, ya está. Sí, no pasa nada. Y ya. Ay Dios, esa es la frase que decían que parecía escrita por un robot. Claro, es que sí. Sí, sí, realmente. Pues ya se atajan con cualquier cosa. Eso te... ¿Cómo no puedes decir a una persona que está no sé, está presentable? No sé qué decir. ¿Sabes qué? Hoy estás muy presentable. No pasa nada, decir que está linda. Sí, tal cual. Todavía recuerdo el acting de Charlotte ahí haciendo esas muecas, esos pasos para poner el tampón y no. Ay, sí, no. No. Además con esa cara que ya no puede mover. No, la verdad que fue un capítulo horrible. Todo venía bien, yo te lo acepto todo, pero lo de Miranda que venía tan enriquecido de tantas cosas. Y ahora está todo bien, nadie quiere, o sea, no quiero una serie que esté todo bien, me aburre está mucho. Está todo bien, están todos felices, están no todos como eso. Solucionando sus problemas. Ah. Bueno, esta es la serie que se llama New Amsterdam, que es de médicos, sí. Acá me van a dejar de seguir todo, pero que me parece aburridísima porque son todos buena gente, todo está bien, nadie hace nada mal, todo se arregla y todos los pacientes se salvan y no quiero ver eso. No, yo tampoco, yo le escuchan todos acá, yo soy drama. Dame un conflicto. Dame conflicto para engancharme, para empatizar. Para llorar con el personaje, para reír, porque si lloro también puedo reír, pero si solo río y solo sonrío, no es humano. Ah, bueno, no, pero por eso veo una comedia. Ni siquiera. Una comedia, yo bueno, no vos comedias. No, pero yo sí veo comedias y que me hagan reír, pero esto que no me hace nada. O sea, el único risita que fue cuando Anthony gritó out. Sí. Fue la única risa que tiré. Sí, sí. Ah, y Anthony con su trajecito de panadero también me encanta. Es adorable. Ay, sí, muy gracioso. Dice que les pago poco, dice. Sí, es buenísimo. Bueno. Nada. Bueno, y Miranda y Che, nada, que además no hablan nada de nada, no hablan de nada. Hablan de que su relación, de qué son, qué no son, y las reglas. No hay. Sí. No sé, no hablan de ningún interés. que hablen de una película, ¿entendés? No sé qué me importa, que hablen de un país, no sé. Sí, sí. Y ahí están los seguidores de Che, que también... Ya pasó esto de las fotos, ¿no? Repitiendo cosas. Además hoy estoy sacada, ¿no? Como por un temita. Sí, sí, pero me pasó lo mismo. No puedo creer que lo vimos hoy en la mañana, lo vimos todo. Sí, hoy en la mañana, sí. Sí, a mí pasó así, como te está pasando a vos. Bueno, y Carrie, seguimos porque es un capítulo muy corto. Sí. Y Carrie, ¿qué pasó? El anillo. Empieza todo con su anillo, porque cae la vecina, Lisette. Sí. Que le pide que le promocione un anillo por Instagram, un anillo precioso. La buena vida. Claro, y Carrie dice, ahí tengo, como que le pregunta, ah, ¿qué es ese anillo? Y Carrie dice, ah, mi anillo de casada. Uh-huh. Ah, ¿estás casada? No sabía, ¿qué? ¿Tiene una relación a larga distancia? Sí, algo así, le dice Carrie. Oh, Dios, de nuevo, tiene que mencionar ese, el muerto. Después le dice, no, está muerto. Sí, sí, te la tendría que haber dicho de una. Sí, ahí el fantasma ese tóxico que sigue dando vueltas, por favor. Sí, espero que esté... No, igual hasta el último capítulo va a aparecer, porque lo tenían medio preparado así, ¿viste? Supongo. Así que sí, bueno. Ahora que no van a hacer lo de la ceniza, no sé qué van a hacer. Pero algo va a inventar. Sí, sí, pero además, o sea, la idea era que Carrie se iba a París. Sí, por eso. No sé si van a hacer ese viaje. Un buen final me va a odiar tal vez a algunas personas, pero que lo tire por el inodoro. O que se le caiga el inodoro. Ay, no va a pasar. De hecho, hoy yo estaba re feliz con lo del anillo. Y decía, ya está, que se vaya el anillo en la cloaca donde merece estar. Pero no, lo salvó Steve. La verdad que no. No. Sí, no. ¿Qué tanta historia? Ya fue como que... No, bueno, a ver, pará. Bueno, no, pobre mujer, nosotros porque no le queremos nada. Exacto, porque no queremos nada. Está bien. Pero entendemos la... Sí, obvio, obvio. Sí, obvio. Y además, algo que quiero decir, cada vez que Carrie trae el duelo, a mí también se me estruja el corazón porque ella, Jessica es una gran actriz uh-huh. y realmente interpreta muy bien el dolor. Uh-huh. Sí, sí, sí, te cambia la cara. O sea, sí, y es como, ay, qué dolor, pobre, qué bajón, es como que... Así que bueno, Carrie, el tema del anillo que está todo el capítulo, porque está ahí cuando está Lisette, va cuando están en la fila para ir a bailar. Sí, sí. En esa fila que hace, no sé, lo quiere sobornar el chabón, ¿no? Malísimo. También ahí habla del anillo, se lo tienen que sacar para su cita o su no cita con el profe. El profe. Eso, viste, era el cumpleaños de Sima, le dice. No tiene mejores amigos que Carrie. Sí, eso dije. Además, yo siento que esto, que Sima de pronto es un gran fantasma de Sam. Sí, no es que, sí. No es que la está reemplazando, sí. Está siendo el fantasma. ¿Entendés? Porque, bueno, ahora cuando lleguemos al final hablamos de eso, porque... Sí, porque sí, sí. Bueno. Ah, pero viste también, Sima... Debe ser re interesante su vida, toda su carrera, sí, su pero familia, y siempre con el coso que no tiene un love, un soulmate o lo que sea. Tal cual. Y ahora va a tener. Cuando, bueno, la cosa es que después van a esta casa de un refugio para mujeres, ¿no? Sí. ¿Me parece? Sí. Que la están refaccionando, que Naya, ya aprendimos que es Naya. Naya. Claro, organiza todo este evento, está buenísimo porque van todas, está buenísimo porque vemos a todos los personajes nuevos, casi todos. Sí, encontrándose. Ahí, sí, está re bueno. Bueno, todo Sima y... Ah, no, sí. Sima y el TW y Naya. Uh-huh. Que llega, eso fue muy gracioso. Está ahí Naya. Primero que le dice, viste, como que Carrie... Hay un montón de frases que me quedan. A ver, a ver. Primero que Carrie dice, tipo, no te puedo dar un cheque y ya. Y mirando le dice, no podés ser la white lady que escribe un cheque y no hace nada. Sí. Ok. Está bien, entonces está bien. Está bien que haga algo de su vida y algo, haga algo por el bien de otra gente, está re bueno. Está buenísimo. Entonces Carrie se pone un overall, ¿cómo se dice? El enterito ese. Ay, no me sí, un overall. Sí. Enterito. Mono. Monito. No sé. No, es el coso de jardinero. Un jardinero. Ah, un jardinero. Y unos tacos. Guay, no sé, pero. Unos tacos que no se le llenan de pintura, marísimo. Sí. Y sí, va, y va a pintar. No importa, la lleva Sima porque no vas a ir de Manhattan a Brooklyn. Mirá que yo me quejo porque soy porteña y para mí ir al conurbano, bueno, vos sabés. Sí, la pero entiendo. No es tan lejos. Tienen re buen sistema de transporte. No sé, siempre tienen eso con ir a Brooklyn. Flashean con Brooklyn, pero flashean. Bueno. Entonces le dice, no, no voy a tomar dos o tres subtes, ¿viste? Como la combinación, encima la lleva en su octazo con su chofer. Sí. Pero encima después no pinta, ¿viste? Como que se queda ahí no. afuera. Sí, es más, eso me llamó la atención. Dije, tal vez no pudo estar el mismo día de la grabación o algo por el estilo. Porque es difícil también meter a tantos actores. Ah, sí, bueno, eso decían, sí, les costaba porque eran todos en un mismo lugar. Claro, y entre la seguridad, todo, es la producción de producir, tipo, vestir a todos los actores. Sí, sí, sí. Bueno, todo. Además es como un montón de gente, más asistente, más todo. Más todo. Y encima se queda ahí afuera, ¿viste? Sí. Y aparece el chabón este, ay, yo digo, no, cayó ese con el teléfono, el auto, ese blanco, sí. Descapotable, la música. Mira, como que llegó el príncipe, entre grandes comillas, un príncipe azul, y yo dije, ay, no. No, además es un gras ahí, que tiene un boliche, no. Sí, salió todo mal. Ese chabón parece que está en Emily in Paris. Ah, ¿sí? Claro, que es como el otro director de Sex and the City, ¿viste? Ajá. No voy a negar ni confirmar que vi las dos temporadas de esa porquería. ¿Las dos? ¿En la serio? La primera la habíamos visto, ¿te acordás? Sí, yo la vi, pero ya la borré, ¿eh? Dice. La segunda, cuando estaba muriendo por la vacuna, dije, voy a poner alguna porquería. Y mientras me iba quedando dormida, y bueno, fue la primera porquería que encontré. Ay, perdón, no. Te fallé. Me fallaste, yo ni la toqué, Ni la toqué. No, igual no. Cállate. No, me callo. Bueno, entonces, parece que este mismo chabón también está en la Sex and the City original. Sí. En algún momento que ella, cuando le va muy bien con el libro, el primer libro. Ah, mira. O el segundo, el primer libro. Le va muy bien y está con Berger y Berger no acepta que a ella le vaya muy bien. ¿Te acordás de eso? Sí, eso me acuerdo. Claro, y van a Prada a comprar ropa y el chabón que les atiende es este. Mira. Que obviamente es otro personaje, ¿no? Pero es el mismo actor. Mira vos, volvió en forma de ficha. Se ve que se quedó amigo de todo el mundo, no sé. Bueno, sí. Nada, ahí va a ser claramente el marido, el novio, lo que sea de Sima. Y sí. Ay, oh, todo es muy feliz. Igual, bueno, ella sí se merecía algo. Que decimos, no, por lo menos que ahora nos enfocamos en otra cosa. Pero claro, como que yo no tengo problema que, en realidad, perdón, no es que tengo problema que sean felices, es que no me los cierres con un tipo de, así, que te lo tiro a lo último y que todo cierra, pim, pam, pum. Y que le cayó con el auto, debajo del auto, sí. Tipo, la mina miraron, hace, no, ¿cuántos años tiene? 54 cumple. Sí. 54. 54 años, nunca le pasó eso, el final de temporada aparece ese. ¿Entendés? Sí, no tiene sentido. Es todo tal como vos deciste, tipo, te lo cerraron con un bonito y dijeron, listo, esto es así. Claro. No compro. Me faltó otra frase horrible. Sí. Cuando Carrie le dice a Sima, Miranda me dijo que no podía ser la persona blanca que escribe un cheque. Manda un cheque, Sima le dice, ay, sí, ay, qué difícil ser blanco en esta, como en la actualidad. Y Mari, eso salió del chabón, te juro que salió de este Michael Patrick Harris, pero yo no me acuerdo el nombre. No. Está bien que lo dice Sima y lo dice el chiste, pero fue una frase, te juro que fue una frase de pobres, de los blanquitos ahora tenemos muchos problemas. No. No, yo no podía decir, realmente dijo eso. Porque eso me suena claro, como una queja de algún blanco hombre heterosexual. ¿Sí? Bueno, no sé. Sí, es eso. La dijo Sima. Claro, lo pasa a través de Sima, pero es eso. No, me parece espantoso. Horrible. No. No lo probamos. No sé si no lo queremos más. Y a todo esto, mientras dice eso, cae Charlotte en una limusina blanca. Claro. Con Elty Davy vestida como no sé qué le pasó, o sea, está divina, pero sí. van así a pintar. Charlotte estaba muy apropiada y la otra se fue con un terito, unas botas como de gamuza. Sí, no. No. Yo siento eso. ¿Sabes qué? Siento, esto lo creo que lo hablamos, como tienen miedo de qué hacer con esta cosa que están inflando. como que es un globo que se está inflando. No saben qué va a pasar, si va a dar para otra segunda temporada o si tiene que morir acá. Entonces, lo están cerrando rápidamente y viendo cómo contesta el público. Le está, no sé, o sea, crítica, la parte crítica está yendo como el orto. Pero horrible, no, nada. Tiene dos puntos, no, horrible. Sí, sí. Ahora con popularidad está, creo que le va bien, o sea, la gente lo sigue mirando. Es que vamos a seguir mirando. A full, lo vamos a seguir mirando. Nos gusta, estamos metidos lo que son las series. Tipo, si escuchamos podcast de series es porque estamos hasta las manos. Claro, por eso. Estamos en el tema. Es que es divertido, va, que yo me divierto, me entretengo un montón. Yo también, está genial, pero para alguien que, por ejemplo, no ve series y quiere ver algo y entretenerse... Esto es una porquería. Exacto. En fin. Bueno, y cae, me gusta, lo que sí me gusta es la amistad que se podría formar entre Naya y Lisa. Sí. Esa es una serie que yo vería. Es re posible. Nada más llegó Lisa y como es súper millonaria y tiene todos los contactos, le solucionó todo el tema del catering, le solucionó, le saca fotos para la página... Sí. Sacó un montón de problemas de encima. Re. Me encantó. Que también podría haber sido Sima la solucionadora, porque sabemos que es resolutivo. Re. Pasa que, bueno, para mí Sima no pudo estar ese día en la producción. Y, puede ser. Y por eso pasó lo que pasó. No sé. porque además me imagino el chabón diciendo, ay, ¿qué hago encima? Estáis sola. Le ponemos un chavo. Exacto. Eso fue lo que pasó. Y después están pintando. Ahí está la parte de Steve que me rompió un poco el corazón. Fue lindo igual lo de Steve, ¿no? Verlos a ellos juntos, sí. Sí, porque Steve es un amigo de la serie. Uh-huh. Así que fue lindo. Claro. Y le salva el anillo que se había ido por la canilla. Sí, porque Steve tiene eso medio de siempre... sí, es handyman. Exacto, y de ayudar, de estar ahí justo y ayudarlas. Es un buen tipo. Eso, es un buen tipo. Pobre, pero le preguntaba, es como, y ahora y Miranda qué onda, y dice, ay, sí. ¿Cuánto estaba con Chase? Y ahora le gustan las mujeres. Sí. Como que me da pena, como que claramente no lo puede hablar con Miranda. Y no. Pero además esto siempre estuvo con, viste, de preguntar. O Carrie preguntarle a él sobre, ¿cómo se llamaba? Aidan, ¿te acordás? Sí. Como que estaba esos espacios de charlas, de decir, che, ¿qué onda el otro? Sí, muy lindo. Estuvo bueno. Bueno, así que no se le fue el anillo, lamentablemente. Volvió en forma de fichas. Volvió, y gracias a ese anillo, después ella va a la cita que tiene con el profesor. Sí. Y le dice, mira, no puedo. Estoy muy en duelo todavía y no puedo. Y está bien. Es lo que decías vos. Sí, es un montón. Es un montón. Y él responde muy bien. Sí, está todo muy, muy aceptable. Claro, eso es lo que pasa. Está todo muy aceptable. No sé, me aburro. Hubiera sido interesante que por ejemplo, le dijera... ¿Y para qué me haces, bebé? ¿Por qué? Tipo, me hubiera llamado, ella dice, no, prefería verte y explicarte en vez de un mensaje. ¿Qué mensaje? Para más no es nadie el chabón, no es que es un amigo, no sé, no es nadie. Por eso, le mandas un mensaje diciendo, mira, no va a ser. Porque estoy en duelo. Eso, punto. Y que haya conflicto, pero acercarte... Que la abraste, como sí, yo te entiendo. Para mí tendrían que haber ido a comer una pizza igual. Eso, hubieran comido una pizza, no sé. Aunque sea hablar de... Porque están los dos en la misma, eso estaba bueno. Sí. Están los dos en la misma situación horrible y triste, todo tan triste, él le dice que el mensaje de voz. Sí, eso es horrible. Ay, re triste. Pero es que claro, el tema es que ella sigue poniendo, es como que no acepta la idea de que él podría ser un amigo, ¿no? Claro, quizás también puede ser un amigo. Sí, pero ella lo pone en un lugar solo de cita. Tal cual. Pero bueno. Así que Nash fue, se lo dijo, él le dijo, te entiendo porque estoy en la misma, y se fue. Y después Carrie eventualmente, no sé, ve los anillos, dice, ya fue, los dejo, y se va a bailar con Sima. Y ahí termina. Ah, se van a bailar al boliche del Grasa. Sí, exacto. Ahí sí se va Brooke, está divina, ahí está divina con ese mono que tiene negro y el saco rojo. Fucsia. Sí, sí, sí. Y bueno, y por eso nuevamente esa imagen de Sima, como, bueno, ahora tengo el control de la situación y doy vuelta a la página, uh-huh. Es fantasma de Sam, porque Sam hace esas cosas, ¿entendés? Tiene contacto, uh-huh. como lo decíamos antes, tiene contactos y te solucionaba todo en un segundo, está mal. Claro, así que nada, raris, no me gustó. Me acordé si hubo un conflicto en el capítulo, que es lo de Naya con su marido, que su marido sigue insistiendo con lo de los hijos. Eso es un buen conflicto, ¿ves? Porque, es claro, un conflicto decente. Exploren eso. Porque lo ve al marido de Lisa con sus tres pibes, no me acuerdo que tenían tres. Un montón. Y le dice, yo quiero eso, y bueno, Naya claramente no lo quiere. Ajá. Y bueno, no sé. Y quedó como medio que chau. Claro, me parece que sí. Pareciera que sí. Naya estaba divina con ese conjunto. Ay, todo sí. Las trenzas, por favor. Sí, todo estaba divino. El chabón tenía ese gorrito también. Sí, pero estaba muy bien. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí estamos. ¿Quedó algo más? ¿Viste? No, es que no pasó nada. No, es que yo no lo puedo creer. No pueden hacer esto. Más vale que me cierren la boca el capítulo que viene, ¿eh? No va a pasar. Es que, ¿qué puede pasar? Yo ya no sé, porque quizás ahora sí, che, la pira y dice, chao Miranda, la verdad que me aburre, te podría decir eso. O quiere salir con otra gente, pero en realidad ahora le dijo, no estoy viendo a nadie más. Sí, eso fue lo peor, que cerró la puerta de un conflicto. Bueno, no estoy viendo a nadie. Está bien, son exclusives. Sí. No, la verdad que no sé qué puede pasar con Miranda ahora, porque ya está. No sé, se casen, listo. Oh, qué embole. Pero esta gente tiene que entender que nosotros vimos Grey's Anatomy, que vimos ER, que vimos. ¿Cuántas series vimos que la final de temporada es un casamiento? Ay, sí, no, para Sophie no puede pasar eso. Pero digo, ¿entendés? Como que eso ya está, es cliché, es como que. No, pero no puede pasar eso. Estamos alguien usados. Nos puso en Instagram como que puede pasar que a Harry le pase algo, ponele. Ah, y eso sería interesante. Y yo me acordé que no se hizo la colonoscopía. Sí, es que perspicaz que estuviste en eso, ¿viste? ¿Eh? Así que podría ser. Podría ser eso. Es que Charlotte ya está, no sé, ya resolvió lo de Rock, ya resolvió lo de Lily. No sé, algo que, no sé, no pasa nada, así que no sé qué le puede pasar a ella. Sí. Y algo más que nos quedó es lo de que ella usa BlackBerry. Ah, ¿viste? Pero parece que en otro capítulo tenía un iPhone, como que ahora tiene un BlackBerry que tiene teclitas. Rarísimo. ¿Viste? Sí. Yo no sé, nunca más vi un BlackBerry. Igual había esa página, te pasé una página, como que Carrie siempre fue muy atrás con la tecnología. Tiene una compu, muestran como que no es la última ni nada. Sí. Y de hecho ella en la serie tenía un celular viejo, para esa época incluso, y todo con cinta scotch. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Sí. Y lo de la compu, eso creo que es mi capítulo favorito, porque es el de la muerte, que la madre de Miranda. El capítulo que a ella se le rompe la compu. Es fantástico ese capítulo. Sí. Así que ahí estamos. Pero bueno, pará, podemos hablar de otras cosas más. Sí. Uno. Estuviste viendo Gilded Age, que es la edad dorada. Sí. ¿La edad de oro? Sí. ¿Cómo está traducido? La edad dorada. Buenísimo. Está buenísima. Sí. Es un capítulo de lo que salió hasta ahora y está en HBO también. Es un capítulo largo, típico de HBO, un poquito más porque estuvo una hora y 1:20. Sí, me fascina. Está divino. Está increíble las charlas, las problemáticas que van a aparecer, las reglas. Todo me parece que es rico, que va a estar bueno. Y además novelesco, que es lo que está buenísimo para ver, porque es divertido y entretenido, ¿no? Sí, así es. O sea, básicamente tenés las familias de la plata vieja, como dice, viste, como las familias de plata desde siempre en Nueva York, como las familias bien, y después tenés los nuevos ricos, que no son Exacto. aceptados con la realeza de Nueva York. Exacto. Las viejas ricas, como que son, bueno, Miranda. Sí, Miranda, que además hace un papel rarísimo. Está como medio tonta, ¿no? Como que Sí. es muy aniñada, me gusta. Y la otra hermana es todo. La hermana, que es Christine Baranski, que sí, para mí es Dios. O sea, ella es Ajá. diosa a nivel Jane Fonda. O sea, no sé si está a nivel Jane Fonda, pero está ahí. Sí. La tenés de un montón de lados. Mira, te voy a Un tirar una montón. buenísima. La A ver. tenés de El Grinch. Ay, para que me río en el micrófono. Ay, buenísimo. La Qué tenés de bien. la madre de Leonard en The Big Bang Theory. ¡Claro! Está, bueno, después, o sea, ahora está en The Good Fight, que es la protagonista, que es una serie muy buena de abogados y de todo, y es muy coyuntural y está buenísima. Y viene a ser un spin-off de The Good Wife, que también ella era casi protagonista, y también está buenísima. Buenísimo. Así que bueno, The Gilded Age, entonces tenés eso, tenés esa familia y tenés otra familia que son los nuevos ricos, que es Carrie Coon, que también la gente la quiere mucho por The Leftovers. Ah, claro. Y está en una temporada de Fargo que yo no me acuerdo, claro, no me acuerdo. La primera seguro que no, y no sé, una de las otras. Era policía. Me acabo de tirar todo el agua, no importa. Bueno, no pasa nada. Y ahí me da gracia porque ya te plantearon el tema de Romeo y Julieta, de la sobrina de Christine Baranski y de Miranda, con el Sí. hijo de Carrie Coon, como que Sí. claramente se van a enganchar. Obvio. Igual mirá que vi hasta menos de la mitad, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Te estoy No spoileando! pasa Bueno, no nada. importa, no importa. Igual Yo era iba a tirar obvio. algo. Era Pero ya se obvio. cruzaron, ¿no? No, pero era Ay, obvio porque bueno. ya me lo presentaron a él. Viven Claro, enfrente. claro, Ella se claro. tiene que casar con alguien. Claro. Ah, claro, les va a venir bien, esa no lo había pensado, van a tener que ceder, porque viste que no la, eso sí lo viste, que todavía claramente no los quieren No. a los nuevos ricos, no los quieren ni No. ver, No. porque vinieron y se construyeron un re palacio increíble Ay, es enfrente. increíble la producción que tienen, porque hay partes que no, o no sé, lo hicieron con pantalla verde, no Sí, tengo de veras, idea. sí. O sea, además de un set, hay un montón de pantalla verde ahí. Claro, Por momentos te das increíble. cuenta de los colores. Claro. Porque yo lo veía y decía, esto está muy bien hecho. Esto sí es Sí, un sí, set, sí. increíble. No es como Downton Abbey, sí la filmaban en. No sé dónde la filmaban, me tengo que fijar. Eso El es exterior un. era un re castillo, pero no me acuerdo si los interiores también, no creo. No, pero el exterior sí. Sí, Sí, es el un exterior sí. castillo reconocido de. Sí. De Ay, ¿cómo es? Inglaterra. De Inglaterra. Y acá no, me imagino que es todo estudio. Pero buenísimo, mucha plata. Mucha. Los vestidos, todo impecable además. Me Bueno, va a encanta la estar. música, todo. La verdad que la pasé re bien. Ay, sí, yo ahora lo voy a terminar. Cuando Y terminemos el además de que es capítulo, sigo. interesante, es re novelesco, eso me divierte mucho. ¡Qué bien! Es la droga que necesitábamos La ver. droguita del mes. Claro, y vos seguís con Better Things también. Y sigo con Better Things. Voy tranquila, me veo todos los días un media hora, un capítulo o dos. Buenísimo, Que me buenísimo. da la atención. Y me encanta, me encanta. Es tan real que duele. Ay, sí, tan real. Viste, de momento se te estruja el corazón. También es muy graciosa. Es muy graciosa, ella es muy buena. Sí, todo. Como es todo, todas sus actuaciones, cómo responde. No, es muy linda, Better. La vamos. La vamos. Sí, Y sí. bueno, después nada más, creo. Estamos organizando a ver si algún se copa. Vamos a tomar Sí. algo acá. Bueno, acá en Buenos Aires, ¿no? Si viven en otra parte, perdón. Sí, se nos complica, pero si están en Buenos Aires. Vamos a ir a tomar algo en un par de fines de semana. Para festejar que vamos a terminar el podcast. No, no lo vamos a terminar, mentira, pero vamos a terminar con este And Just Like That, que, bueno, fue lo que se nos ocurrió hacer. Claro, vamos a. Y después, bueno, después les vamos a ir contando novedades. Sí, seguiremos. Seguiremos. Ay, bueno, todavía me intriga. Voy a estar toda la semana pensando a ver cómo van a seguir con esta, cómo van a cerrar esta temporada. Sí, yo no entiendo. No lo sé. Es un gran misterio. No sé. Es que sí. Ahora más como que Carrie, vuelvo a esto, ¿no? Pero Carrie le dijo que no al chabón. No sé si puede volver. No sé. Me aburre. No. Total. Perdón. Me da bronca. Porque es que si todos terminan bien, tipo, me los imagino, ¿sabes qué? Los dos juntos tirando las cenizas de las parejas. Bajón. Oh. ¿Y Aidan cuándo está? No sé. Voy a hacer algo interesante. En vivo. Me voy a fijar quién está en IMDb anotado para el próximo capítulo. IMDb es todo, siempre sí, nos ayuda a todos tanto. Sí, pero hay cosas que las guardan, sí, hay cosas que se guardan secretitos. Y sí. Por ejemplo, toda esta jugada que hicieron con los Spider-Man, uh-huh. que yo no veo, pero no estaban en IMDb. No. Hasta que se estrenó, me parece. Fue fantástico, yo todavía no la fui a ver, la requiero ver, pero bueno. Bueno, yo te spoileé, pero ya sabías. No, sí, ya sabía. Bueno, acá Mr. Big aparece, espero sí. que sea... No parece, que sea un flashback, no sé. Seguramente es un flashback o aparece algo de logramos. Gloria. ¿Qué? Ay, sí. Gloria, la secretaria, por favor, que sea que tenga un hijo. Sí. Ay, sí, ese era el drama que planteamos en el segundo capítulo. Claro, porque ese nunca es la... Ese es un drama nunca, que queremos. Nunca habló con Gloria. Ay, no, acabo de ver algo terrible. ¿Qué? Hay una actriz casteada para joven Carrie. Ay, no. No. ¿Qué es eso? Además ya hubo una joven Carrie, en The Carrie Diaries. Sí. Ay, tengo mucho miedo. Ay, ¿será? Gloria. Gloria sí. Queremos drama. Bueno, nada. ¿Sí? Hay pero un qué chabón bien. Que se llama uh-huh. Isaac Powell. No sé quién mándamelo, es. Mándamelo por WhatsApp, por favor. Pero no sé. No, todo no. esto está en vivo, gente, ¿eh? Noticias de último momento. Ay, qué miedo, Ian Carrie. Bueno, vamos a ver, todavía no hay tráiler. No. Ya aparecerá. Y bueno, lo compartiremos. Bueno, ya está. Dejen de escucharnos bueno. porque la verdad que estos pobres gente son iguales. Listo, las dejamos en paz. Bueno, muchas gracias y nos vemos para la próxima. Yo, no sé, vamos a estar muy poco contentas, ya lo presiento. Ay, no, bueno, pero es muy divertido hablar entre nosotras y esperemos que lo disfruten. Dale, un besito. Un beso, hasta luego.